90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear la negrita. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 27 de enero del año 2020. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto de saludarnos, de reencontrarnos aquí en la señal de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5. También estamos en línea, estamos en las app y en todos lados. Y con muchísimo gusto les estamos dando los buenos días y la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Todavía hoy gran parte del día Jalapa bien, está entrando otro frente frío número 30 y tantos y bueno, se avecina otra vez un poquito de baja temperatura, de lluvia. Parece ser que el miércoles es donde mañana Hoy empieza el norte, el frente frío, ¿no? Luego, ya saben la secuencia, mañana es día de lluviecita y pasado día de frío. Así más o menos va a estar el asunto, salvo lo que Jalapa decida. Por lo pronto, saludo con mucho gusto a Andrés de Jesús Reyes Chuchino, su curador musical. Además, está encargado aquí de la consola de audio Chuchi. Y Lupita Páez, en la asistencia de producción del programa, nos asiste en cuanto a los contenidos se refiere, redes sociales. Gracias, Lupita, muy amable. Y todos los compañeros de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, técnicos, administrativos, el personal, nuestras secretarias, nuestros fonotecarios, nuestros jóvenes que nos ayudan mucho en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías que tenemos ya aquí en radio. Paco Aragón, coordinador, y Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria en Lomas del Estadio. ¿Todos listos? Sí, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Como siempre, los lunes irradiando talento y buen humor. Nuestro querido Manuel Vázquez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va, Manuel? Buenos días. Muy bien, buenos días a ti y a toda la audiencia, mi querido Carlos. Esta mañana les quiero platicar algo que sucedió hace poco. Pues uno no anda a la busca de las cosas solitas llegan. Y nos narra de alguna manera en el diario vivir, dentro de lo doméstico, la profundidad que puede haber también en el pensamiento de personas que se dedican a cosas tan sencillas como bolear zapatos, algo que insospechadamente ahora es muy caro. Aquí te cuento lo que sucedió, a ver qué opina el público y tú. Venga. ¿Le pinto el tacón de negro, joven? Ay, esa frase resonó en mis oídos como una maravilla. ¡Joven! El ruido de fondo en el centro de Jalapa un domingo cualquiera en la mañana es insoportable. Huí de un café céntrico con mi libro comenzado, El monstruo pentápodo de Liliana Blum. Un guitarrista callejero tocando con un aparato de pilas bastante fuerte, por cierto. El Chava Blues muy cerquita ahí, afuera de un banco. En otra esquina una sirena del Piojito Jalapeño, bastante ruidosa. Un mesero arrastrando sillas sobre un suelo rugoso. JR anunciando con reggaetón de fondo sus ofertas. Autos pasando, claxones tocando, gente platicando. Y mis botas italianas sucias. Subido en el sillón del bolero más antiguo del Parque Juárez, después de escalar 3 peldaños, se siente uno arriba como un rey, es como un trono. Abajo el séquito puede ser pagado por 30 pesos y menos, mucho menos ruido que en el café. ¿Leer o platicar? Ahí el dilema. El libro puede esperar, pero regresar a ese lugar a bolearme en ese trono los zapatos lo veo muy difícil en el corto tiempo. ¿Cómo está la situación aquí? Le pregunté a bocajarro al bolero. ¿Cómo, perdón? Me respondió el hombre rascándose la cabeza. Sí, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es la vida con los clientes? ¿Cuánta gente viene a bolearse? ¿Cómo ha cambiado el oficio? Mire, ya nada es igual. Ahora los que se bolean son pocos. La comida aquí en el parque abunda y clientes permanentes ya no hay. Antes por aquí pasaba desde el gobernador hasta los secretarios, pasando por diputados, jefes de sindicatos. Ahora ya la actividad es muy poca, la verdad. Cobramos 30 pesos y se les hace muy caro. Pero mire usted, nosotros hacemos un trabajo más que de bolear, de estética en el calzado. No es solo la boleada. Y ya que me pregunta, le diré que la calidad de los zapatos de hoy es otra. Ya no es como antes. Los jóvenes ya no usan zapatos de vestir, y las botas que usan, si se lo dijera, son horribles. En realidad no les interesa verse bien. Antes ir a ver a la novia, por ejemplo, tenían que venir aquí. Usted ya sabe, tenían que bolearse los zapatos, llegar boleado era síntoma de buen gusto. Yo empecé aquí mismo en el 71 y cobrábamos 2 pesos con 50 centavos, y fíjese, también se les parecía caro. A mi mente vino la promesa de no caer en las tentaciones de la nostalgia del ayer, como dijera Félix Báez, pero ese señor tenía toda la carga del pasado a cuestas. Estamos condenados a desaparecer, mi jefe. Yo levanté a mis hijos con este oficio y pues ya sabe usted, ellos no ven como algo serio trabajar en un oficio de bolero. Para mí es digno. Uno solo estudió la prepa. Ya anda por ahí de nini construyendo el futuro, según él. Otro se fue a Puebla a una maquila de cosas de herrería, y la mujercita que tenemos en casa estudia en humanidades, creo antropología. Pero usted sigue sacando su ganancia buena, ¿no? De este trabajo, le pregunté. No, ¿qué va? Saco para los gastos del día. El sábado y el domingo son los buenos. El sábado sí, jefe. Y hoy, pues, ahí la llevo. Ya los que nos dedicamos a esto es porque de plano no sabemos hacer otra cosa. Bueno, yo sí. Sé hacer pan, sé hacer bolillos, sé hacer telera y todo eso. Pero ya a mi edad ya no me dan chamba. Ya ve qué pasa con los afiladores de bicicleta. Ya no hay. Lo mismo los soldadores de peltre, tampoco hay. Zapateros, eso sí, porque está canijo comprarse unos zapatos nuevos a cada rato. Y pues el mundo, mi jefe, ya es otro. Ya no hay vendedores de casa en casa como antes. Ya ve, los pescaderos desaparecieron. Los de las papas desaparecieron. Los de los plátanos con chiflido desde que se oía varias cuadras, ya no hay. Y así tampoco los sastres remendones, las curanderas de la cuadra, las parteras, las nanas, las que les daban pecho cobrando a las mamás originales, todo eso ya se fue perdiendo, mi jefe, en la actualidad ya no hay. Así veo yo las cosas, jefe, y ni modo, lo tenemos que aceptar. Yo le dije, retándolo, una frase pues bastante política: son tiempos de transformación, ¿verdad? Le dije. Sí, jefe, la cosa es que mucho no tiene que ver con la polaca. Jefe, nos han invadido los aparatos, la ausencia de gente que quiere platicar como usted. Hoy todo es WhatsApp, Facebook, y así la transformación de otras cosas. Esa transformación, jefe, apenas la vamos a ver. Mire, por lo pronto, en lugar de tanto payaso vulgar, debería haber una buena música como el danzón u otra cosa. Pero mire, quizá aquí es donde pronto veamos que la cosa está cambiando. La gente no tiene en qué entretenerse. Y pues la verdad, habiendo tanto artista en Jalapa, y mire nomás con qué porquería se divierte la gente, cómo está la cosa, que así nada hay formal de actividad. Y pues menos gente se queda en el parque, solamente vienen un rato y se van. Listo, mi jefe. Le comento que ya se le está despegando la suela a su zapato. Y dice que son italianas, ¿verdad? Jefe, le tomaron el pelo. Son más mexicanas que nada. Pero con media suela queda. Bajé de mi trono, de mi pedestal, de 3 escalones. Le di sus 30 pesos, que costó su trabajo. Me quedé mirando a lo lejos, dónde voy a poder leer con calma el monstruo pentápodo de Liliana Blum. No lo sé. Por lo pronto, lo único que se me ocurrió como mejor idea es solo caminar y observar la gente. A eso viene también uno los domingos al parque. Todo va cambiando, menos eso. La multitud seguirá buscando los espacios del centro como una cuestión mística de salir también de la rutina en el tedio de cada día sin gastar domingo. Un domingo en el parque, aunque no te volies, lleno de gente, lleno de ruido, de personas que quieren hacer algo. Sí, con los zapatos sucios, si tal vez no puedas leer ni siquiera 2 páginas de un libro completo. Muy bien, muy buena crónica de banqueta. Hay un bolero ahí en Coatepec que viste un poco estrafalario, así como muy ecléctico, todo su vestuario y sombrero y... Y te cuenta unas historias inventadas por él, seguramente, porque pues, son cosas imposibles que sucedan, ¿no? O sea, que muchas estrellas de cine se quieren bolear con él y que volvió el presidente tal y a tal y a tal y a tal, pero uno tras otro, y tú sabes que no es cierto, pero te la pasas tan bien oyéndolo. Sí, resultó muy platicador, anda con un sombrero de al estilo de media ala de los viejitos. Ajá. Ha de tener unos 75, 78 años. Uh-huh. Y platicadora, más no poder, he tenido la suerte de encontrarme con gente así. Sí, sobre todo los adultos mayores, son los que más platican. Y un trato muy fino, muy adecuado, y sí, una boleada que la verdad, si mis botas ya ahora sí parecen italianas. Como me acuerdo una vez que estaba yo platicando con Dante Delgado, uh-huh. Y quién sabe qué salió el tema de la manera de vestir de la gente, de la formalidad y todo, y dice, mire Carlos, yo acepto a la gente que se viste de manera modesta. Claro, siempre con limpieza. Claro. Lo que sí no soporto son unos zapatos sucios. Uh-huh. O sea, que usted puede andar vestido modestamente, pero con los zapatos boleados. Eso es lo más importante. Y entonces yo bajé la vista así poco a poco sin que se diera cuenta. A ver cómo los traía yo y bueno, pasé la prueba como con 7. Hay muy pocos boleros ya, fíjate que ahí hice un recuento, había escasos 7 boleros. Llegó a haber 25 boleros y era la parte central, la parte de frontal del Parque Juárez, la que da la... Sí, ahí estaban mejor. Ajá, pero evidentemente 30 pesos ya muy pocas. Sí, ya duele. Así es, querido. Bueno, Francisco, muchas gracias, Manuel. Un abrazo, cuídate. Nos vemos. Igualmente, Dios. Ah, qué caray. Sí, no, lo que no saben los boleros, sí. Efectivamente, deben saber un montón de cosas, de todo lo que les platican. Son como los taxistas, ¿no? Que son oidores oficiales de todos nuestros avatares, de nuestras cosas buenas, malas, de nuestras quejas. Taxistas y boleros saben mucho de nuestras vidas. Bueno, muy bien. 8 de la mañana con 20 minutos. Enrique Salmerón no va a estar aquí con nosotros esta mañana. Y el próximo lunes tampoco, porque es fin de semana largo, según me dicen, es día festivo. Pero bueno, a las 9 de la mañana, como no va a estar Enrique, vamos a continuar con el tema de la contracultura en México, que... Pues qué tanto le ha gustado a nuestro auditorio. Hemos estado hablando del peyote, de los hongos alucinógenos. Concretamente hoy hablaremos de María Sabina. ¿Cómo empezó María Sabina con este camino, con este viaje de curandera a través de los hongos? Pues ese es una anécdota interesante que se parece a la del descubrimiento del café. Bueno, pero eso será a las 9 en el espacio de Enrique, que hoy no va a estar aquí con nosotros. Bueno, ya ve que aquí casi no hablamos de política. Los miércoles sí vamos a abrir un espacio con un analista político, David Islas. Y... pero bueno, cuando suceden cosas importantes en el ámbito nacional e internacional, pues es imposible no tocar el tema, ¿no? Entonces ahorita nos trae a la inquietud pues la marcha esta de encabezada por Cecilia y por Levarón, y que llegaron al Zócalo, y hay gente que está aprovechando el hecho de que Andrés Manuel no los pudo recibir personalmente, sí, su gabinete de seguridad, que finalmente pues era importante, son los operativos, ¿no? Son los que tendrían que escuchar los reclamos de estos dos personajes que han sufrido mucho, pérdidas irreparables, ¿no? Los dos, y mucha gente que los ha seguido, y nosotros que los seguimos también, no en una marcha, que consideramos que a veces se politizan las cosas y no estamos muy convencidos, ¿no? De todos modos, nadie pone en tela de duda la importancia que tiene la inseguridad que hay en nuestro país, la expectativa que tenemos de si va a ser eficaz o no la nueva estrategia, ¿no?, contra el crimen organizado y bajarle un poquito los niveles de violencia y todo esto que nos tiene siempre en una zozobra permanente, sino en una paranoia así muy notable. Pues sí, siempre allá en el fondo de nosotros, cuando salimos de casa, cuando andamos en la noche, cuando los chavos se van al antro y todo eso, siempre hay una cosilla por ahí, una voz, ¿no?, que nos dice, híjole, cuidado, cuidado, cuidado. Pero bueno, el motivo de la marcha creo que nadie lo pone en tela de juicio. Ya han estado hablando con el gobierno federal, ya recibió a Levarón el presidente, ya está todo, las investigaciones han avanzado mucho, según tenemos entendido, con respecto a lo que pasó allá con la familia Levarón. Pero ahora, es que hay veces que dice uno, bueno, ¿y una marcha así para qué en este momento, en este contexto? Empieza uno así como escéptico, ¿no? ¿Por qué se está moviendo de esta manera? Si ya habían hablado con él, con Levarón, y bueno, Sicilia, después de un silencio de bastante tiempo, bueno, pues ahora nuevamente toma las calles y manifestaciones y todo eso, que bueno, yo digo que está bien y está en su derecho, y hay algunos personajes que no puede uno decir que estén en contra de las reivindicaciones con respecto a esto, pero que dicen no nos vamos a prestar a marchar junto con ustedes, ¿no? Podemos estar de acuerdo, sí, pero no vamos a marchar con ustedes. Bueno, ahí ya cada quien toma su decisión, ¿no? Pero el astillero de Julio Hernández de La Jornada dice, siendo sus motivaciones esenciales absolutamente válidas, porque así lo pensamos todos, y susceptibles de compartir, ¿sí?, la caminata por la verdad, paz y justicia fue afectada por las biografías e intenciones de algunos de sus principales convocantes, como los hermanos Levarón, que están inaugurando el activismo político en México con copia ejecutiva para Estados Unidos, y el poeta Javier Sicilia, exigente de ser recibido en persona por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta su primera reaparición luego de 9 años de retraimiento, en un lapso que incluyó el silencio total durante la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerdan cuando recién el asesinato de su hijo de Sicilia, que empezó su activismo en este sentido, cómo, pues casi casi le exigió a los en ese entonces candidatos a la presidencia a una reunión en el castillo de Chapultepec, pero les exigió que fueran, y fueron todos? Algunos no se dejaron dar besito, como Andrés Manuel, otros así como... Y a todos les leyó la cartilla, y nosotros lo vimos bien, ¿no? Bien. Y los abrazos de Sicilia y todo esto, y luego la caravana esta que se fue a Estados Unidos a echar bronca por el maltrato a los indocumentados, Y todo esto decían, bueno, pues está bien, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, y qué bueno que sea una figura importante, ¿no? Como Sicilia, que se escribe en la revista Proceso, poeta. Pero ahora yo creo que es la forma. La forma es lo que ha también bueno, llegar y exigir marcar agenda, ¿no? Bueno, no me importa lo que tú tengas a esta hora ni este día. Ustedes me tienen que recibir porque esto es importante. Sí, es importante, pero para todo el mundo es importante el haber sido agendado por el presidente, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho un lugarcito en la agenda? Sí. Habrá que preguntarle a él, no sé si en la mañanera alguien lo hizo, de por qué no aceptó, porque eso da pie a que sus enemigos políticos, pues sobre todo en los medios, están ahí hablando de, claro, él extendió la mano él dejó con la mano extendida a los que estaban promoviendo la paz y la justicia y la verdad, que son digamos, palabras del mismo Andrés Manuel, de campaña y todo esto, ¿no? Y de repente, bueno, pues, ¿por qué no los quiso recibir? Y entonces de ahí se suscitan una serie de notas, ¿no? Bueno, en este contexto, con una baja respuesta ciudadana, porque realmente no fueron muchos, más la respetable participación de organizaciones de legítima defensa de derechos humanos y de búsqueda de desaparecidos, la mencionada caminata concitó el interés, promoción y asomo de figuras relacionadas con la oposición al obradorismo, que han intentado varias vías de organización contra la administración federal actual. Yo me acuerdo que habían dicho antes de la marcha que no era una marcha en contra de Andrés Manuel, que no se confunda. Pero vuelvo a lo mismo, la nota de la exigencia ya denota como un sesgo en ese sentido, ¿no? Tampoco era como para irle a rogar al señor presidente que lo recibiera, pero hay formas, hay protocolos, y ellos los conocen muy bien. No puedo llegar ahorita, oiga, señor presidente, pues yo quiero que usted me atienda porque mi asunto es muy importante. Pues no, espérame, no puede ser así, ¿no? Entonces, la marcha recibió una cobertura mediática excepcional, eso sí, centrada en los perfiles distintivos de sus principales figuras, Sicilia y los Levarón. Sin embargo, los líderes de dicha caminata se creyeron inflados de tal manera que exigieron que una marcha de poca monta numérica, impugnada en redes sociales e incluso mediante presencia de simpatizantes de AMLO, en el propio Zócalo capitalino a la llegada de los marchistas, tuviese en su debut una obligada atención personal del presidente de la República. En la hora y lugares fijados por dichos dirigentes, quienes confundieron la fuerza de sus motivaciones originales con la capacidad de imponer agenda, les decía yo, e interlocutores. Ahora, muy mal que haya habido simpatizantes de Andrés Manuel denostando o agrediendo a los marchistas, ¿eh? Esto, bueno, no sé hasta qué punto es cierto ni cómo fue, ¿no? Pero bueno, eso se dice. El tamaño de la desproporción de los dirigentes de la caminata quedó de manifiesto al negarse a dialogar y buscar puntos de acuerdo con el gabinete. No, con el gabinete no queremos nada. Pues ellos son los operativos, ¿no? En fin. Estaba hasta la secretaria de Gobernación, doña Olga. Es decir, con los secretarios de Gobernación, fíjate, Protección, Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, no quisieron hablar con ellos. Entre otros servidores públicos de primer nivel, solo entregaron a algunos de estos un documento de propuestas para que sean analizados directamente por el presidente López Obrador. Sobran organizaciones de lucha social con persistencia de muchos años que apreciarían en extremo la oportunidad de ser atendidos por un conjunto de funcionarios de ese nivel. Y si sus intenciones fueran el sentido de avanzar en la solución de las demandas, difícilmente se negarían a hablar con amplitud, con un gabinete sectorial en pleno. La secretaria de Gobierno estaban ahí. El propio Sicilia dijo, no tenemos nada que hablar con el gabinete de seguridad, fíjate nada más. Y señaló que si AMLO nos recibe o no, ese es su problema de él. Ve, te digo que las formas no checan. El gravísimo problema de la inseguridad pública en todo el país, el ascenso dominante de los cárteles del crimen organizado y de bandas e individuos criminales, la ineficacia de las políticas públicas desplegadas hasta ahora, lo cual es cierto, para enfrentar esta crisis heredada, pero ni siquiera paliada. Eso sí es cierto. No deberían convertirse en instrumento de oposición personalizada a menos que el propósito sea justamente el de inflar y sostener una confrontación política al presidente de la República, más allá de las motivaciones oficiales de estas marchas y protestas, ¿no? Mientras tanto, en Morena se están agarrando del chongo allá arriba en la cúpula, entre Jacob Polemsky, Alfonso Ramírez Cuellar, que ya lo nombraron interino para que convoque elecciones. Dice Jacob que eso no valió. Bueno, total que están, pues están dando un mal espectáculo, ¿no? Mientras el presidente, con todos sus problemas, los problemas de migración, los problemas de inseguridad, los problemas de todo tipo, está tratando de convencer todas las mañanas a los mexicanos de la pertinencia, ¿no?, de las medidas que está tomando, pues acá los de Morena están pues haciendo el ridículo, la verdad. No debe ser. Por el bien de México, es un tesoro eso que hay ahorita de una izquierda como la de Morena. Y pareciera que estamos viendo una repetición de aquel PRD con los chuchos y demás, ¿no? Pues qué triste. Bueno, vámonos con música. Son las 8:33, las 8:33, aquí en la revista. Y adelante, mi Chuchi. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Gracias igualmente, Enrique González. Arte contigo, sí, exactamente, los boleros son cronistas de la ciudad. Sí, de que saben un montón de cosas, sí. Y bueno, pues son parte del escenario que es un parque, ¿no? Un parque sin boleros no se lo puedo ni imaginar, un parque sin globeros no se lo puedo ni imaginar, sin los puestos de comida, los jugos, la mañana, ¿qué otra cosa? Creo que ya no hay fotógrafos, ¿verdad? Antes había fotógrafos ahí para tomar las fotos en algún caballito de palo o algo para los niños. Creo que eso ya se está perdiendo. Hace tiempo que no vamos un domingo al parque. Los mismos payasos, que fuera deseable que no fueran tan groseros, pero bueno, pues hay de todo. Todo se vale. Y los boleros pues son una parte importantísima. O el puesto de periódicos, también, los plátanos, estos sabrosos que venden ahí, las palmas, y hay una hasta la chatarra, ¿no? Todo eso tiene que ver con el escenario del parque, que es un espacio público. No sé si hay algo más popular que un parque, ¿no? Para ir a pasear los domingos. Lo que escuchamos fue de Johann Georg Pinsdale, Sinfonía para dos flautas, dos oboes y bajo continuo. Muy bien. Bueno, para quien guste de la lectura, les avisamos que Guillermo Arriaga, este guionista de cine, muy afamado por varias películas como Amores Perros, 21 gramos, cuando hacía pareja con el Negro Iñárritu. Él ha escrito varios cuentos, varias novelas, y ahora le acaban de dar el premio Alfaguara, que es un premio muy importante. Miren, con todas las reservas, porque mucha gente piensa que está arreglado, que más bien privan intereses mercadológicos que realmente calidad literaria. Pues de todos modos, pues es una empresa, quiere vender, ¿no? Y en ese sentido, no sé si el jurado tenga así línea como para decir, pues busquen algo así como más comercialón o algo que se venda. Yo he leído cosas muy buenas de Alfaguara, cosas no tan buenas también, ¿no? Pero siempre una editorial que se arriesgue a decir, bueno, para nosotros este es el mejor libro, pues ya con eso vale la pena, ¿no? Y no me refiero nada más a Alfaguara. Pero en fin, el escritor, productor y guionista Guillermo Arriaga fue condecorado con el premio Alfaguara 2020 por su novela Salvar el Fuego, con la que busca dar a conocer las diferentes caras que tiene México, como el racismo, la violencia, la desigualdad, la corrupción, pero también el amor y la generosidad. No, mira, pues el jurado, que está presidido por Juan Villoro, destacó que la obra de Arriaga es una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo, donde el amor y la redención aún son posibles. Bueno, entonces sí lo leemos. En entrevista, Villoro agregó que la novela del escritor mexicano, de Guillermo, mezcla distintos planos de la realidad mexicana. Por un lado, el mundo de las cárceles, investigado con mucho detalle, y por otro lado, el mundo de una alta sociedad que entra en contacto inesperado con el mundo del crimen organizado. Para la edición 23ª del premio Alfaguara, la editorial, que pertenece al grupo Penguin Random House, recibió 602 manuscritos que fueron evaluados por Juan Villoro. Bueno, no nada más él, pues imagínate. Las también escritoras Laura Alcoba, Edurne Portela, el periodista y poeta Antonio Lucas, el librero de La Buena Vida en Madrid, Jesús Rodríguez Trueba, Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, quien tuvo voz, pero no... pero no voto. Y esta es la historia de un amor probable. Ayer, en una ceremonia realizada en el Casino de Madrid, España, porque Alfaguara, pues ya saben ustedes que es de allá, pertenece a uno de los cuatro grandes grupos de editoriales en el mundo. Y se dio a conocer que Guillermo Arriaga había obtenido el premio Alfaguara 2020 por su libro Salvar al Fuego. Ya ven que les piden que lo hagan por seudónimo la entrega de sus textos. Él escogió Isabella Montini. Y pues, ¿qué les podríamos decir? Habló de la administración de López Obrador, habló de cómo está el país, porque fue el periódico Universal a entrevistarlo. Dice, somos un país múltiple, no somos un país nada más sumido en la violencia. Lo que hace esta novela, pues, es recoger los múltiples mundos que hay en este México. Los distintos cosmos, desde la violencia del crimen organizado hasta la gente que vive con mucha alegría y tranquilidad en San Ángel. Quiero hacer un contraste entre ambos mundos y contar cómo estos, a través del amor, se tocan de una manera improbable. Ay, pues yo no sé qué tan tranquilos puedan vivir en San Ángel, ¿no? La gente que tiene dinero quizás es la que tiene ahorita más zozobra. A pesar de que la violencia es un tema presente en su más reciente libro, Guillermo Arriaga dijo que en el fondo la violencia no es el centro de la reflexión, sino que prevalecen sus inquietudes sobre las distintas manifestaciones, así como algunas posibilidades del amor. El Salvar el Fuego confluye diferentes voces narrativas. Eso explicó, lo hizo con la intención de que cada persona narrativa relatara una situación que se vive en el país. Él relata que no tenía pensado hacer una novela así de principio a fin, como él mismo u otros escritores la empiezan a masticar acá en la mente, hasta que le empiezan a dar forma y empiezan a tomar notas y luego ya se ponen a escribirla. Dice, no, aquí yo escribía cosas, impresiones, esto me llamaba la atención, así como sin ton y son, ¿no? Pero ya después me fui dando cuenta de que había un común denominador, que había un hilo que iba conduciendo todas estas ideas que me llamaban la atención y que yo iba plasmando en cuanto papel encontraba, ¿no? Y entonces ya me di cuenta que podía yo tener algo ahí que pudiese ser una novela, ¿no? Algo así lo explicaba él. Dice, somos un país bastante racista y lo maquillamos de varias maneras, pero en el fondo somos muy racistas, claro que sí, claro que sí. El clasismo, la falta de oportunidades para un grupo de mexicanos, el exceso de oportunidades para otro grupo, son temas que también están presentes. Es decir, México no es el país de la violencia, es un país con muchas caras, no es nada más violento. La violencia es una de esas caras y es un componente terrible y deleznable. Lo interesante es el intento de retratar los distintos Méxicos que existen, de tal forma que es una reflexión, pero sin juzgar quién está bien o mal, porque no quiero juzgar a nadie, no estoy para eso. Lo que hago es simplemente contar la historia. Y parte importante del libro es el amor. El amor es la fuerza que acaba por salvar a sociedades tan tocadas como la mexicana. Era destacado ya por varias creaciones, incluso su talento como guionista, ¿no? Lo llevó a ser reconocido en la industria del cine. En el 2005 ganó el premio que otorga el Festival de Cannes por mejor guión, gracias a Los Tres Entierros de Melquiades, una cinta dirigida por el actor Tommy Lee Jones, el mismo la actúa, Tommy Lee Jones. Además escribió las películas Amores Perros, que dio a conocer a este binomio, ¿no? Con a González Iñárritu y a él, o luego siguió 21 gramos, luego siguió Babel, luego ya pues se separaron y ya cada quien hizo su trabajo, pues muy exitosos los dos, ¿no? Iñárritu pues ha ganado 2 Oscars ya sin Arriaga, y Arriaga también pues ha tenido muchos premios. como el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Bueno, pues es algo recomendable. La mala noticia es que todavía, bueno, pues apenas lo designaron, y en lo que es la imprenta y todo esto, hasta en marzo saldrá. Y hay gente que colecciona todos los premios Alfaguara que han salido. Nosotros ahí la llevábamos y de repente nos perdimos la huella. Pero hay que retomarlo. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana, al ratito a las 9, en ausencia de Enrique Salmerón, que hoy no pudo estar con nosotros. Vamos a ocupar su tiempo hablando de la contracultura en México de José Agustín, en el capítulo relativo a las plantas alucinógenas, al peyote, a los hongos, y hoy específicamente a María Sabina. Antes, escuchen esto. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Bueno, pues es el privilegio y la bendición, diría yo, de que haya medios culturales, ¿no? Que haya radios universitarias, porque en ningún lado de la radio comercial podremos escuchar esta música que anda en el ciberespacio. Y ya necesita alguien con entrenamiento, como ya lo tiene Chuchín, para ir escogiendo e irnos dando a conocer este tipo de música que en otras circunstancias, cuando en la vida íbamos a oír. Marie Boané se llama. Marie Boané. Izhagiedas. Bueno, y en este sentido, pues nos dice también Fabiola Muñoz, una de las radioescuchas de Una Cita con la Cultura, que así aparece con su cuenta de Twitter. Por fin puedo escucharlos en vivo. Creo que nos tenía que escuchar en el podcast por alguna cuestión de horario de su trabajo. Pero qué bueno, qué bonito se oye. Ah, qué bien. Muchas gracias. Muy amables. ¿Y qué les iba a comentar? Ah, va a venir Julieta Fierro, esta famosa científica, astrónoma, muy sui generis, ¿no? Muy simpática. De pronto se pone un tutú de ballet y baila y pues la invitan en la tele, pero ya de repente ya salía más en la tele que en su cubículo de investigadora. Bueno, es una broma. Pero siempre es muy agradable escucharla y va a venir aquí a Jalapa en estos días. Va a ser la talla del Ayuntamiento de Jalapa, y mañana en el martes con tu ayuntamiento va a estar Nelly Palafox y va a estar Rosa Isela Sánchez, nuestra querida amiga, compañera de aquí, de aunque no ha venido aquí a Radio Universidad últimamente por sus ocupaciones en el ayuntamiento, pues esta siempre será su casa. Entonces mañana nos va a dar mucho gusto saludar a ella y a Nelly, dos chavas muy inteligentes que trabajan para el Ayuntamiento de Jalapa y que nos traen noticias de cómo va a estar esto de Julieta Fierro, a qué horas, cuándo, cómo, dónde, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a la contracultura. En México, este libro emblemático de José Agustín, y vamos a hablar de María Sabina. Pues sí, María Sabina era una india mazateca, definitivamente fuera de serie. Este señor Wasson, que se quedó ahora sí que literalmente alucinado con los hongos alucinantes, y dedicó gran parte de su vida y otros colaboradores a la investigación de los hongos, de qué estaban hechos, qué es lo que producía las alucinaciones, todo esto, ¿no? Y él, que tuvo un viaje con ella, la llamaba con una reverencia a la señora. En su familia de María Sabina no había curanderos. De ahí que su relación con los hongos era lo que en verdad le correspondía en la vida. Y fíjense que cuando tenía 7 años de edad y andaba pastoreando chivos, uno de los animales se alejó y al ir por él descubrió unos honguitos a manera de como unas flores duras. En Huautla los mazatecos son muy aficionados a todo tipo de hongos, así es que no sorprende que la niña chiquita se hubiera comido lo que encontró. Y decía yo el parangón con el descubrimiento del café, porque En la leyenda se dice que había unas cabras que andaban por ahí pastando, se encontraron la frutita del café, como el café cereza, se la comieron y se pusieron así como muy ágiles, ¿no? Muy energetizadas, y que dicen que esa fue el descubrimiento de las propiedades energéticas o energetizantes del café. Bueno, pero aquí estamos en otra cosa. Claro, la niña se come los honguitos y pues todo le pareció extraño. ¿Por qué será esto?, se preguntó. Y no tardó en comprender que los hongos eran lo que la habían puesto en ese estado. Y le gustó. Con su hermana Ana se aficionó a comer los hongos alucinantes que había en la región. Además, bueno, los mazatecos con su idea de vida, con esa costumbre que tenían de comer hongos, pues, obviamente los viajes de hongo eran muy diferentes para ellos que para alguien que fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, les llamaban a estos hongos derrumbe. Hay otros que se llaman San Isidro, otros que se llaman pajaritos, y cada uno tiene determinadas propiedades. Sentían muy bonito, dicen, y cantaban y bailaban y después llorábamos. Y esto lo contó María Sabina muchos años más adelante. Siempre comió dosis elevadísimas, más de 20 pares de hongos en muchas ocasiones, y lo hizo la mayor parte de su vida, salvo cuando estuvo casada. Ah, mira. La primera vez, de los 14 a los 20 años, se casan muy, muy jovencitas. De los 14 a los 20 estuvo casada y no comía. Y la segunda, con un brujo, de los 33 a los 45 años. Al final el marido se enteró de que María Sabina estaba comiendo hongos para curar a unos ancianos, amigos suyos. Y la golpeó. La golpeó enfrente de ellos. Quizá María Sabina le hizo un trabajito discreto, o en verdad el karma del brujo fue instantáneo. El caso es que esa misma noche se oyeron ruidos extraños en la calle, y en la mañana el marido y brujo amaneció muerto en el camino. A partir de ese momento, María Sabina renunció a los hombres, no más, y se dedicó de lleno a sus hijos y a curar con los hongos a los que les decía niñitos santos. Y aunque los comía desde niña, ellos se le rebelaron hasta que su hermana enfermó de gravedad. Y María Sabina, para poder curarla, se metió 30 pares de hongos y retó a los niños para que le enseñaran cómo salvar a su hermana. En ese viaje de viajes, los seres principales le obsequiaron un libro blanco lleno de luz que creció hasta alcanzar el tamaño de un hombre. Ella veía el libro y sus letras, pero no podía tocarlo, mucho menos leerlo, porque era analfabeta. Y de pronto comenzó a hablar y supo en el acto que estaba leyendo el libro. Desde que recibí el libro, contó, pasé a formar parte de los seres principales. Si aparecen, me siento junto a ellos y tomamos cerveza o aguardiente. Ahorita me acordé de algunas escenas de Relatos de Poder de Carlos Castaneda, ¿no? Bueno, me entregaron la sabiduría, la palabra perfecta, el lenguaje de Dios. El lenguaje hace que los moribundos vuelvan a la vida. Los enfermos recuperan la salud cuando escuchan las palabras enseñadas por los niños santos. Watson encontró a María Sabina en su mejor momento. En medio de sus visiones, se quedó maravillado al entreverla a la luz de la luna mientras rezaba y gemía. Disparaba extrañas y suaves palabras, cortando la oscuridad como una navaja. Y estas se fueron convirtiendo en una canción en mazateco. Algo parecido a lo que estamos escuchando de fondo, que es la voz de María Sabina. Después entonó un cántico cuyas frases musicales eran de una ternura lastimera indescriptible, relató Wasson. A lo largo de la velada, María Sabina monologó para los seres invisibles, imploró, rezó, cantó, agitaba los brazos, procedía a bailar una danza larguísima en la que palmeaba, silbaba, gritaba, se golpeaba las rodillas, el pecho y la frente. También fumaba y bebía aguardiente de caña. Sacaba ritmos golpeando el petate con la botella. Y finalmente hacía lo que en medio se llama un fade out en sus percusiones y dejaba sentir el silencio. Aunque se empezaba a ir poco a poco el sonido, ¿no? Se difuminaba. Y era una artista suprema en el manejo de la carne de Dios. En 1956, en la página editorial de Excelsior, Gutiérrez Tibón reportó que Wasson había descubierto los hongos y que Hoffman los había identificado botánicamente. A su vez, en el 57, Wasson publicó un extenso y legendario reportaje sobre los hongos y María Sabina en la revista Life, en sus ediciones en inglés y en español, titulado En busca del hongo mágico, y puso a los hongos en el conocimiento público. Ya no fueron a Huautla, solo él y sus colegas, sino otros investigadores, doctores, periodistas, jinetes de la mente, de todo tipo, hasta que en la segunda mitad de los 60, en el pequeño pueblo, había multitudes de hippies, hipitecas, más la correspondiente cantidad de soldados, agentes de la perjudicial, rockeros, bueno, medio mundo vendía hongos a los fuereños, un negociazo. María Sabina no soportó un cambio tan drástico y perdió sus poderes. Antes de Wasson yo sentía que los niñitos santos me elevaban. Ya no lo siento así, dijo. Desde el momento en que llegaron los extranjeros, los niños santos perdieron su pureza. Se descompusieron. De ahora en adelante ya no servirán. No tiene remedio. Los extranjeros, Wasson y la banda académica a su vez, le echaron la culpa a los hippies, que profanaban las viejas tradiciones. María Sabina estaba de acuerdo con eso. Sí, los jóvenes han sido los más irrespetuosos, se quejó. Toman niños a cualquier hora y en cualquier lugar. No lo hacen durante la noche ni bajo las indicaciones de los sabios. Y tampoco los utilizan para curarse alguna enfermedad. Sin embargo, es evidente que algo semejante pasaría. Los hongos iban a darse a conocer más temprano que tarde, desde el momento en 1958 en que se construyó una carretera rudimentaria que aún así permitió el acceso de todo tipo de vehículos. Antes solamente se llegaba así como en bestia. Creo que había una avionetita que iba así toda zangoloteándose y llegar ahí a Huautla. Y antes solo se llegaba en mula. Ah, mira, aquí como dice. Y los comerciantes ricos se estaban acostumbrados a usar avioneta. Para que vean que no les digo mentiras. Que llevaba de Huautla a Puebla en un tiempo que parecía milagroso. La gente del pueblo decía que con la brecha los espíritus de la montaña fueron perturbados en su mágica tranquilidad. Y por eso cobran ahora la profanación de haber invadido su territorio. Las montañas sagradas, los tranquilos manantiales no tardaron en aparecer. Las antenas de televisión, y para entonces Huautla ya se había jodido, se había conectado con el resto del país a principios de los años 60, y la noticia de que había hongos alucinantes allá por lo demás, pues no era ningún secreto, se habría esparcido de una manera u otra en una década en que los alucinógenos habían cobrado una gran notoriedad. Yo conocí un señor que iba allá porque, como es zona cafetalera también, iba por parte de mi café y Y pues al principio no quería ir porque le daba miedo, una avionetita muy pequeña. Pero por la misma orografía, pues en la sierra, no había una pista así como las que conocemos, ¿no? Donde el avión va tomando velocidad, ¿no? Dice aquí, era una cosa horrible porque empezaba a agarrar carrera, pero inmediatamente estaba el precipicio. Entonces llegaba y el precipicio pues ya agarraba vuelo. Y luego para aterrizar allá en Huautla, pues lo mismo, era así como bajar como helicóptero de repente, pero no era helicóptero, era una avioneta. Entonces, ¡fum! Decía, prefiero la mula. Bueno, pues esto fue la contracultura en México. Muy bien, pues interesante, ¿no? Y claro, pues al leer a Carlos Castaneda, aunque es pues no sé, muchos dicen antropólogos, por ejemplo, que es ficción, que eso no puede ser, que es ficción basada en hechos reales y en las alucinaciones que puede producir el peyote, la mescalina, la psilocibe, los hongos, etcétera, etcétera. Pero si quieren algo más científico, pero de divulgación, pues consigan el extracto de Los Indios de México. Hay un resumen de los 5 librotes o 6 de Los Indios de México de Fernando Benítez, pero hay un extracto, hay una versión extractada, y uno de los libros habla sobre los hongos y sobre Watson y todo este tipo de cosas. Y ya lo de Carlos Castaneda, pues la verdad es que es un entretenimiento muy padre, ¿no? Cuando salió allá por los años 70 al principio, ese sí fue un alucine también. Este brujo Jackie, que se encuentra con un antropólogo mexico-norteamericano, y empiezan a tener una plática con todas las reservas, ¿no? Y que puede tener el indio Jackie, porque no confía mucho en la gente de ciudad. Pero se hacen muy amigos y a él lo inician, ¿no? En todo esto, y son unas cosas increíbles. Y ahorita se lo digo porque Enrique González nos está comentando que hace muchos años conoció a uno de los personajes de Don Juan, que era Don Genaro, que era uno de los brujos. Ese Genaro era sensacional, porque además eran muy burlones, se burlaban mucho de Carlos Castaneda, de su ingenuidad, de sus primeros viajes y todo esto que tenía con ellos, ¿no? Y de las cosas increíbles, increíbles para Carlos Castaneda de tomarlas como reales, ¿no? Y entonces Don Juan y Don Genaro se atacaban de la risa los dos, de las caras y de lo que, porque de repente se le aparecía Genaro en un lugar, en un montículo, y de repente volteaba y ya estaba en el otro. Pero pues lo fueron entrenando, ¿no? A este hombre. Ya después los libros de Carlos Castaneda, cuando fue un éxito editorial, pues empezó a inventar ya un montón de cosas que ya no tenían que ver realmente con lo que en un principio nos había gustado tanto, que fue las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlán, Relatos de Poder, y por ahí uno más. Y ya después ya dijimos, no, ya que nos quiere No, pues podía haber sacado una saga de 30 libros, ¿no? Bueno, dice entonces Enrique González, yo no sabía quién era hasta 10 años después que leí los libros de Carlos Castaneda. Y había un señor que vino aquí a la revista hace muchos años, que también se llamaba Carlos, que era, ¿cómo se llamaba el libro? La verdad de Carlos, o no sé. Él se había dedicado a estudiar este fenómeno de Carlos Castaneda y de los libros y todo esto. Y bueno, pues hizo su libro en donde explicaba dando explicación que uno pudiera entender de... Porque uno lo entendía de una manera y otros de otra. Y él decía, no, es que eso se tiene que tomar así. Esto es más bien metafórico. Y era como una guía para poder estudiar

Y saludos a Eligio Ramírez de la Roca de Gandhi. El libro que estás comentando se llama Las enseñanzas de Don Carlos. Exactamente. Es un libro que habla sobre las enseñanzas de Carlos Castaneda. Y lo tiene allí Eligio, yo creo, por si les interesa el tema, yo creo que sí. Las enseñanzas de Don Carlos. Bueno, ¿qué hora es? Ya no nos da tiempo de casi nada. Pero es que hablando de lo de coronavirus y esta situación siempre preocupante, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud todavía no lo declara así como una emergencia así para todo el mundo, pues sí se empiezan a tomar medidas en los aeropuertos, sobre todo aquellos en donde tienen vuelos que vienen de China, ¿no? Y hay una nota para que usted sabe la diferencia entre epidemia y pandemia, por ejemplo. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentarse a muchas enfermedades, el SIDA, por ejemplo, el cólera o el ébola, que han terminado con la vida de millones de personas al propagarse rápidamente entre la población. Estos términos, epidemia y pandemia, son recurrentes cuando se habla de infecciones o enfermedades que se propagan rápidamente en un país alrededor del mundo, como el reciente caso del coronavirus asiático que ha infectado a cientos de personas en varios países. Por esa razón, este artículo en donde nos dan a conocer algunos aspectos, ¿no?, de lo que es una epidemia, de lo que es una pandemia. La epidemia, se habla de una epidemia cuando una enfermedad ataca a una gran parte de una comunidad, pero sin salir de un territorio, como lo explica el diccionario médico de la Real Academia Española. Yo creo que ahorita es el caso de China, ¿no? Una epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, afectando simultáneamente a un gran número de personas. No sé aquí en el caso de que hay pequeños brotes, pequeños casos en algunos otros países, si seguiría siendo epidemia, ¿no? Pero en fin, ya no nos da tiempo de seguir porque ya tenemos que retirarnos. Mañana continuamos. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Y Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les deseamos lo mejor. Hasta mañana. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. ¡Dale ya! No le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros. Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Los martes a las 20 horas. Safari. En el 90.5, la música en vinilo. Por Radio V. El Honorable Ayuntamiento de Jalapa y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Unidad Jalapa, invitan al público en general a disfrutar la exposición fotográfica denominada Sitio Arqueológico Macuiltépetl, descubriendo nuestro pasado, en el Museo Casa de Jalapa, ubicado en la calle J.J. Herrera número 7, Centro Histórico, en horario de 10 a 19 horas, de martes a domingo. No falten. La Universidad Veracruzana contra la Violencia de Género. Conoce la declaratoria del Consejo Universitario por Espacios Libres de Violencia de Género y el protocolo para atender la violencia de género. Participa en la consulta de este importante documento. Mayores detalles en www.v.mx. Detrás de cada espejo hay un estado.